estás escuchando Push Star. Bienvenidos nuevamente a un programa más del Push Start. Yo soy Alan, mejor conocido como Larjual, y estamos arrancando con el programa 103. Este programa que se lo vamos a dedicar a la fiesta grande del mundo de los videojuegos. Por supuesto que me refiero al E3, E3 2014, otro año más, donde hablaremos de este gran evento, donde se presenta lo más interesante y lo que viene para la siguiente generación de videojuegos. Y por eso, porque como cada programa tenemos invitados de lujo, pues este programa no va a ser la excepción. Y quise invitar a dos amigos, dos colegas. Los ubicarán, ya han estado aquí presentes, platicando, compartiendo con nosotros su punto de vista. Pero antes de presentarlos, vamos a recordarles a todos ustedes que nos acompañan en vivo, como cada jueves a las 10:30 de la noche, que nos manden sus comentarios, sus dudas, sugerencias, qué es lo que más les gustó del E3, qué es lo que les disgustó, alguna curiosidad. Ya saben, redes sociales, muy sencillo, nos encuentran en Twitter como @elpushstart y en facebook.com/elpushstart. Por ahí pueden dejar sus comentarios en la publicación del programa. Y bueno, también les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos descargan semana con semana. Y bueno, síganos mandando sus dudas, comentarios y sugerencias. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar con los invitados de la noche. Vamos a empezar por ahí con el buen Rob Sainz. Un Rob Sainz que ya se extrañaba en el programa. Un gran amigo, colega, que está dándoles duro difundiendo la palabra gamer ahí en la comunidad de Langaria. Y pues Rob Sainz, gracias nuevamente por estar. Y que no pase demasiado tiempo para que le tengas que caer a este tu programa, brother. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ya había estado muy elusivo las últimas invitaciones que me hiciste. Algunas, digamos, obligaciones sociales me impedían presentarme, pero con mucho gusto aquí platicando un poquillo y relajadamente de lo que fue, porque ya terminó el E3. Y pues muy agradecido por las atenciones y por las reiteradas invitaciones. Y una disculpa por haberme negado tantas veces. No te preocupes, Rob, sabemos que estás bastante ocupado y no te preocupes, gracias, Rob. Por ahí está el buen Rob Sainz, síganlo en Twitter, @RobSainz, así de simple, así de sencillo. Y el otro invitado de lujo, un Nintendo super mega ultra fan, alguien que también hace su gran labor con su comunidad NSM, donde trata de cerrar estas brechas digitales y haciendo que los gamers se conozcan y conozcan buenos amigos. Me refiero al buen Carlos René Rangel Salazar, así lo conocen en el mundo mortal. Por acá lo conocen en Twitter como @ran3b4. ¿Por qué ese nombre, René? No entiendo qué significa, explícame. Era un juego de cuando era adolescente, según yo tenía. Es una abreviación de rana, de mis tres amigos, y que según estábamos pasando por nuestro cuarto, así como año juntos, y pendejadas así hasta. Algo muy poético. Algo que se quedó, y pues como obviamente nadie lo va a repetir, pues ya se volvió como que mi handle para todo. Lo que es tener amigos, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, René. Es que los pocos que uno tiene que mantenerlo cerca. Sí, no, hoy en día es muy difícil encontrar amigos y René es uno de ellos. René, pues bienvenido, gracias. Y pues bienvenido a ambos. Síganlos ahí en Twitter, díganos sus comentarios. Vamos a platicar del E3 2014, ya acabó, como dijo el buen Rob Sainz. Estuvo bastante interesante. Platicaba ahorita con el buen René y Rob tras bambalinas antes de iniciar el programa. Y les decía que no sé qué me está pasando, tal vez esta transición de joven a adulto, pero cada E3 me voy sorprendiendo menos, o me aburro, o no sé qué pasa, pero creo que de este E3 podemos rescatar muchas cosas. Y sí me gustaría saber, no que nos fuéramos por orden de cómo fueron conferencias ni ese rollo, que nos fuéramos más en particular de cada quien. Me gustaría saber ¿qué fue lo que más les gustó, no? Antes de irnos con lo malo, con lo feo de cada evento, me gustaría saber qué sí les gustó. Y pues bueno, Rob, me gustaría saber tu particular punto de vista. ¿Qué le rescatas a este 3? ¿Qué te gustó? ¿Qué te sorprendió? ¿Se te hizo X? ¿Te da igual? ¿Alguna decepción? ¿O cómo te fue a ti como gamer en este 3 2014, Rob? Mira, cada año es bastante curioso porque aunque yo creo que cuando ya está por llegar el E3 digo, no creo que vaya a estar tan cabrón en contenido como el año pasado, y siempre sobrepasa, siempre me deja impresionado con la cantidad de información, de videos, y ahora creo que este año fue tan abundante que de repente decías, a ver, espérame tantito, me voy a alejar unos 10 minutos, voy a hacer otra cosa y luego me devuelvo. Ya un poquito más despejado, porque de repente era tanto, sobre todo en el día 1, tal cual, que fue cuando salió Nintendo a hacer su conferencia, que ya se abrió el piso del E3 tal cual, el día martes, ¿sí? Que había 2, 3, 4, 5, 6, 7 streams y no sabías ni por dónde te llegaban los chingazos. La verdad es impresionante la cantidad de contenido que se saca. Uno podría decir que lunes y martes, que es el día 0 y el día 1 del E3, son los días más como que más apabullantes en cuanto a contenido multimedia. Pero yo creo que los 3 días, los 4 días en realidad, hasta hoy todavía, hubo una cantidad increíble de contenido como nunca lo había visto. Ya tengo prácticamente 8 años cubriendo el evento desde lejitos. No me ha tocado ir todavía al piso del E3, pero algún día me tendrán que soportar por allá los del E3. Pero con 8 años de estarlo viendo la evolución que ha tenido el evento, la verdad que es impresionante cómo va aumentando el volumen de cosas que muestran cada año. Y a mí se me hace una estupidez que la gente diga, ay, es que no hubo nada interesante, o sea, pues, es imposible. Lo peor del caso, o lo más curioso, me imagino que tú ya te habrás dado cuenta del día martes, el juego que más me emociona es un juego que nadie le está poniendo atención, es un juego que mucha gente va a decir, ¿y esa madre qué? Típico, claro. Sí, es una cosa tan insignificante, pero que yo sé que le voy a meter una cantidad tan absurda de horas a ese maldito juego cuando lo saquen, que voy a terminar nominándolo a mi juego del año. Estoy casi seguro que eso va a suceder. ¿De qué juego hablo? Hablo de Fantasy Life. No sé si ya lo hayas escuchado hablar o ya en el chat alguno de los escuchas sepan de qué demonios estoy hablando. Me imagino yo que René sí, siendo que él es seguidor de Nintendo. Si no, tendríamos que mandarlo a la horca, o de menos que le den unos cuantos latigazos por no saber. ¿Tú sí sabes qué es, René? Sí, claro, lo he estado siguiendo en la página perfectamente. Pero a ver, cuéntanos, Rob, ¿de qué trata este juego? Y es por eso quería invitarlos a ustedes dos, porque nos van a hablar de muy muy fuera de lo que llama la atención como al público en general. Y esto es precisamente que quería que ustedes nos platicaran, para que esas joyitas que se encontraron por ahí en L3 y que, como dice Rob, no les dieron muchos reflectores, que nos platiquen de eso, Rob. Pero cuéntanos, a ver, ¿por qué te sorprendió este juego? ¿De qué trata? ¿Cómo va? ¿Cómo está el asunto? Me sorprendió, bueno, no necesariamente que me hayan sorprendido. La particularidad con este juego es que viene de un estudio de desarrollo japonés que me gusta mucho, que soy muy fanático de él, que se llama Level 5. Si no lo conocen ustedes, Level 5, a lo mejor los títulos más importantes o más reconocidos del estudio son los Profesor Layton. A lo mejor mucha gente por ellos lo conozca. También hicieron Dragon Quest 9, Dragon Quest 8, Dragon Quest 9, hicieron Ni no Kuni, hicieron déjame, me acuerdo cuál otro, hicieron los Dark Cloud, hicieron Rogue Galaxy. Tienen un historial increíble de videojuegos, casi todos RPGs, en donde la gran mayoría, si no son muy buenos, son excelentes. Tienen prácticamente de todo lo que tú puedas esperar. Tienen un RPG muy bueno, tienen personajes muy llamativos, una historia con características que podemos decir que son encantadoras, pues que tienen así como que su cierto appeal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Y que además tienen un sistema profundísimo de alquimia. Algunos incluso tienen colección de monstruos. Por ejemplo, Dragon Quest 8 tiene recolección de monstruos, aunque muchos no sepan. Y la verdad tienen un catálogo tan amplio de juegos, que cuando salió este Fantasy Life en Japón, que fue creo que en 2011 o mediados de 2012, en realidad no recuerdo muy bien en qué fecha fue que salió para el 3DS. 2003. Salió en 2013 a mediados, ¿verdad? Y en noviembre y diciembre salió una edición ya como una expansión, por decirlo así, una versión mejorada. Bueno, cuando salió yo me emocioné porque, te lo voy a poner fácil, Alan, y también a los amigos que nos escuchan, para saber más o menos cómo es. Imagínense ustedes si pudieran combinar el aspecto de simulación de vida, por decirlo de alguna forma, de Animal Crossing y de Harvest Moon. Okay. Y lo combinaras con el aspecto de RPG, ponle tú, de Dragon Quest o de Ni no Kuni. Más o menos ese es la propuesta que hace Level 5 con este juego. Es un simulador de vida diagonal RPG, y aparte con aspectos de juego en línea que podrás disfrutar directamente y sin ningún otro agregado que ocupes en el 3DS, lo cual es muy muy llamativo, porque tanto vas a poder meterte a supongamos, yo quiero ser un leñador. Y quiero ser un leñador durante 600 horas. Y lo puedes hacer sin ningún problema, sin meterte en problemas de historia ni nada. Si de repente dices, bueno, ya me cansé de ser leñador, voy a ser ahora un minero, voy a ser ahora un paladín, voy a ser ahora un mago. Te puedes cambiar sin ningún problema, sin necesidad de volver a empezar el juego y seguir con tu historia que tú vas hilando con los personajes y el mundo que se te está planteando. Lo único malo que yo le puedo poner al juego ahorita es porque no ha salido. Si se nota que los demos que pusieron en el piso del E3, en el Treehouse, el juego ya está completo, totalmente traducido sin ningún problema. Simplemente dicen, pues saldrá en lo que falta del año, ¿no? Cuando sepa la chingada, pero pues va a salir en algún momento del año. Yo la verdad estoy muy emocionado por el juego, sobre todo porque le tengo mucha fe a Level 5. Casi todo juego que le he podido poner la mano encima o que le he podido conseguir o lo he podido comprar de Level 5, lo hago. Tengo los dos White Knight Chronicles, tengo Rogue Galaxy, tengo el Dragon Quest 9, el Dragon Quest 8 creo que se me perdió, no sé dónde lo dejé. Compré Inazuma Eleven, compré el Weapon Shop de Omase, y pues en cuanto tenga la oportunidad de comprar este, lo voy a comprar. Desgraciadamente no va a tener, lo más seguro, no va a tener edición física, que a mí me encantaría comprarlo en edición física, no va para tenerlo ahí guardado y descargar la versión digital para no ocupar traer tanto pinche cartucho en la mano. Okay. Y pues ese, creo que ese, aunque parezca tan anticlimático, creo que ese es mi juego del show. Es el que más me emocionó cuando se lo dije. ¡Ah! Porque ya habían registrado la marca hace meses los de Level 5 en América. Ajá. Pero ahí la dejaron así nada más como para que... Yo entendí, yo supuse, yo quise creer que nada más iba a ser para... pues proteger la marca. Que nadie sacara otra cosa que se llamara Fantasy Life. Y lo confundieran con lo que ellos habían hecho en Japón. Y cuál fue mi sorpresa, que sí, como que entre dientes, como que no queriendo la cosa, como que no importaba, como que a nadie le iba a llamar la atención, lo anunciaron, pero en el stream de Treehouse, que salió justamente después del evento digital, como le llamaron ellos, de Nintendo, en Nintendo, obviamente. Y pero lo anunciaron así como que, ah, pues sí, miren, va a salir el Layton y el Professor Layton versus Ace Attorney, y también va a salir Fantasy Life, lo que falta del año. Así nada más le dijeron. Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué no es posible? Lo caché así como que por pura chiripa, porque lo dejé ahí el stream, si no, no me hubiera dado cuenta yo. Pero pues la verdad estoy muy feliz, ojalá salga pronto. Yo, como lo he comentado en reiteradas ocasiones en Twitter, creo que es el juego perfecto para que saquen ahorita en verano, que están los niños de vacaciones, y que lo puedan descargar, disfrutar y meterle tantas chingadas horas como puedan. Claro, Fantasy Life es el juego. Y qué curioso que mencionas esto, Rob, porque precisamente vi por ahí a varios colegas, amigos en sus coberturas, que sí quedó esta sensación como de que Nintendo no presentó mucho para su 3DS. Y bueno, tú fuiste como de los pocos que sí cachó, ¿no? Que este juego, que sí es... Y ahorita, por lo que estoy viendo la gente en el chat, sí lo ubica, sí le llama la atención. Sí, sí, sí le tenían algo de seguimiento, o al menos habían escuchado acerca de él. Y bueno, ahí está, Fantasy Life. Creo que igual, si no lo ubican, no lo conocen, está en la oportunidad, chéquenlo. Y si tienes razón, ¿no? Ahorita estaba viendo el arte y todo este rollo. Sí tienes razón, esta combinación como de Ni no Kuni con Animal Crossing. Y ahorita ya con las características que nos muestran. Ándale, Harvest Moon, todo este rollo se ve interesante. Y ojalá le vaya bien, seguramente... por ahí, aquí en México, sabemos que hay ciertos nichos, pero aunque sean pequeños, son muy intensos, se apasionan cañón. Y bueno, ahí está el primer juego de la noche con este título de para la consola portátil de Nintendo, el 3DS, Fantasy Life. Y bueno, Rob, pasemos, eso me gusta, vayamos uno y uno. Yo voy a decir mis juegos hasta el final, porque seguramente toda la gente del chat, la comunidad, ya sabe qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me emociona. Soy un hombre de gustos comunes y sencillos, así que vayamos con los de René. René, me gustaría que nos dijeras tú ¿Qué fue algún título, alguna curiosidad que te haya gustado de este 3 que se haya mostrado? Me sorprendería realmente que me dijeras algo que no haya sido de Nintendo, pero igual y puede ser, no lo sé. René, ¿cómo te fue a ti en este 3? Mira, entré temprano el lunes por la mañana y de verdad vi la conferencia de Microsoft, hubo cosas que me interesaron, pero el punto donde en realidad dio un grito desesperado al cielo cuando mencionaron en la conferencia a mi Green Fandango. Wow. O sea, no sé si conoces. Claro, claro. Uh-huh. Ah, pues fue como que, el Jim Schafer, y empezaban a decir que le pasaban juegos de él. O sea, para mí el hecho de que pueda regresar Green Fandango a consolas de nueva generación y que la gente pueda coger ese tipo de estilo de juegos que son mis favoritos. Okay. Ese fue como que el momento que me gustó, ¿no? La posibilidad mejor de que regresen juegos como Maniac Mansion, Day of the Tentacle, que ya a lo mejor muchos de tu audiencia los conozcan, ¿no? Porque son de dos retros, ¿no? ¡Chao, rucos todos! Perdón. Pero en realidad a mí la cosa que más me extrañó de este 3 fue que creo que es la primera vez en varios años que veo que Nintendo IPs nuevas, cosas que bueno, no son como lo que regularmente, prácticamente lanzaron shooter multijugador online y también lanzaron el juego este de Steampunk, que es código Steam. Ajá. Y todo el mundo pidió el remake de Majora's Mask y se me hizo una de las cosas tontas que pude haber visto, así de todo el mundo, no, es que Nintendo no innova, es que Nintendo IPs quieren IPs. Y cuando Nintendo se las da, como no es lo que les gusta, pues Zelda, ¿no? Y vuelven a Mario y vuelven a Tomina y otra vez. Y eso ya no se me hizo oscura, ¿verdad? Sí estoy pecho con este, pero definitivamente no me gusta la reacción ya de la gente, ¿no? Xbox no anunció nada, Sony no nada. Claro que anunciaron, sobre todo Sony. Claro. Anunció infinidad de cosas. Y bueno, no sé. El que más me emociona ahorita por algún juego retro y las nuevas consolas, Quantum Break me tiene muy emocionado también. Claro. Pero, no sé, como tú dices, ya no sé si estoy creciendo, ya no me emocione, pero no me preocupo demasiado. Sí, y te entiendo perfecto. Yo igual como que hay ciertos destellos que me agradaron de este show, de este 2014 del E3. Por ejemplo, ahorita que mencionaste ya la conferencia de Microsoft, a mí algo que me llamó la atención fue este... Igual, ya no voy a hablar de lo mismo, ya saben que a mí me gustan los Metal Gear, obvio me emocioné por el siguiente Halo y el remake de los 4 de Master Chief. Ya saben, yo soy, como les menciono, un hombre de gustos simples, comunes, casuales, que a todo el mundo le gustan. Pero algo que sí me emocionó fue este, y no mostraron gameplay, fue un video conceptual que medio nos da la idea de qué se va a tratar. Algo que me encanta es que se están poniendo los dragones de moda por las películas, por los videojuegos, por etcétera, etcétera, por muchos medios. Y me refiero a este juego que se llama Scalebound, este tráiler que mostraron una cinemática realmente bastante curiosa, donde vemos a un tipo con un estilo muy curioso, con cabello blanco, con un brazo como con una armadura, con una espada, y está siendo correteado en medio de una selva bastante espesa por un tipo como de insecto gigante, y en eso llega un dragón que aparentemente también lo está persiguiendo, y no, resulta que también es como tu aliado, y vemos este rollo acá con el chico con los audífonos que se los pone y empieza a ver acción, el dragón poniéndose unos buenos madrazos con este monstruo. Y bueno, me encantó esta onda. Siempre que he ido como... Ha habido varios intentos de juegos, Panzer Dragoon y otros intentos con dragones, pero siento que le falta, me gustaría ver algo, una experiencia, y creo que este juego promete, al menos así promete de momento, una experiencia así donde puedas montar a dragones, pelear con otro tipo de bestias de igual magnitud, y creo que Skullbound, y que sobre todo mi estudio de desarrollador favorito Platinum Games está detrás de este título. No sé, chicos, Rob o René, ¿llegaron a ver este tráiler o realmente les da igual y yo los estoy aburriendo con mi hypeadez? El problema... Adelante, René. Ajá. ¿René? Yo la verdad, el problema con este tipo de juegos que nada más muestran CGI es sí, que sí. De verdad últimamente ha habido tantas decepciones con todo lo que tienes de Jason Gameplay. Sí, que sí. Puede uno confiar, ¿no? Sí, sí, yo les digo, son muy... Sí, y te entiendo. Como te digo, yo me sorprendí porque, pues, lo vuelvo a repetir, me vendo muy fácil y pues ya lo sé. Me dejé llevar por el hype. Rob, ¿qué onda? ¿Nos quieres compartir algo? Sí, yo la única duda que tengo en cuanto a si por poder emocionarme y no, más allá de la exclusividad con Xbox One, es qué tipo de juego es. ¿Sí? Tú bien sabrás, porque me has escuchado hablar durante años de Monster Hunter y sabes que me gustan mucho los Monster Hunter. Me dio cierta vibra. Ajá. Monster Hunteresca. Claro. Lo cual es muy bueno, ¿no? Pero lo que más le estoy tirando a que sea es que sea un juego de acción más o menos parecido entre Devil May Cry, Bayonetta y Vanquish. Ajá, pero pues como que incorporando ese tipo de temática la que nos puso el juego. Yo también le apuesto un poquito que va a ser un juego de hunting, o sea, un juego como Monster Hunter, porque no sé si supiste que meses antes de la E3, pues habían hablado mucho de que, pues... el Xbox One todavía no llega para allá y que no hay juegos, entre comillas, atractivos para el mercado japonés y que la cosa. Yo quiero suponer, o a lo mejor es lo que a mí se me ocurre, que este juego incorpore cierta mecánica de hunting y sea como que el juego que ayude a vender la consola allá en Japón. Porque, querámoslo o no, allá este tipo de juegos, los juegos cooperativos que se tratan de cazar monstruos gigantes, son muy exitosos. Puede que aquí no, porque seamos más inclinados hacia otro tipo de experiencias, pero ahí en Japón en realidad son muy favorecidas este tipo de juegos. Por lo cual yo creo, o es a lo que a mí se me antoja que pueda hacer este Scalebound, que en realidad no tenemos ni idea de cómo va a ser, ni cuándo va a salir. Igual y termina siendo un juego de ajedrez y yo todo emocionado con este juego. O de cartitas, ¿no? Ajá, algo así, pero no lo creo. Sí, ¿qué pasó, René? Bueno, yo no sé ustedes qué opinen, pero... De ese tipo de juegos me llamó la atención mucho este noble. Igual estaba tirando una onda como, pero como más pesado en la cuestión, en el apartado de historia, en el último trailer. No, es pues Xenogears no es, bueno, Xenoblade no es como Monster Hunter tal cual. A lo mejor se parece porque es en tercera persona, es un mundo abierto, entre comillas. Es más parecido como a un MMO. Es como, imagínate como a Mundo de Warcraft, más o menos así, pero en single player. Más o menos, es más parecido a ese tipo. Es más, ¿alguna vez jugaste Final Fantasy XII? ¿Cuándo? Más o menos así es. Sí, ¿no? Igual, como menciona Rob, a mí me extrañarían porque ya hace algunos meses, no recuerdo hace cuánto tiempo, como que sí Microsoft dijo, ¿saben qué? Acá aceptamos nuestra derrota en Japón. Llevémonos nuestras cosas, ya no le vamos a meter tanto. Ajá, porque fue catastrófico, ¿no? Creo que incluso muchas cosas ya no se distribuyen por allá, no sé bien cómo está el asunto. Y puede ser, ¿no? Está creado por un estudio japonés, así japonés de los pocos que quedan. Tiene el apoyo de Microsoft, puede hacer un intento como de tomar esta corriente que dice Rob de los Monster Hunter, que es un juego que prácticamente ha hecho que Capcom sobreviva en estos últimos años. Y a ver qué sucede. A mí me llamó mucho la atención y sí quería mencionarlo, ¿no? Como para no mencionar lo mismo de siempre. A ver qué pasa, todavía no sabemos bien cuándo ni cómo. Y algo que está pasando y que no me gusta es que hasta el 2015, caray, todo se está pasando hasta el 2015. Algunos juegos que ya estaban incluso para este año anunciados se nos volvieron a atrasar. Y no sé, creo que es una buena oportunidad para Nintendo, o era una... O no sé si siga siendo... Para que retome, porque creo que sí me gustaría platicar mucho de esta compañía. Tomarlo como dejárselo sobre la mesa. De Nintendo, ¿cómo ven estas estrategias que está tomando con sus figuras, con este rollo que se está poniendo de moda con los Skylanders, con su Smash Bros, que creo que le está apostando muchísimo? ¿Cómo ven en ajá, René, me gustaría saber tú como gran fan de Nintendo y que apoye esta gran marca como nadie más en México, que nos platicaras tu visión, cómo ves a Nintendo, de ver bien, o te está agradando lo que pues están tomando. Yo creo que a Nintendo sí le va a ir bien, pero definitivamente se están vendiendo por nostalgia, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera me pone triste, que siento que la misma gente no los va a dejar avanzar. O sea, a mí me encantan de verdad estas nuevas IPs crecer, como en su momento lo hizo de una manera Pikmin, por ejemplo. ¿Qué más? Las últimas IPs nuevas, un éxito grande. Entonces es así como que o sea, sí está bien, son juegos que disfruto demasiado, pero ahorita lo bueno, lanzan Splatoon y lanzan Codename Steam y no mucha gente les hace caso, a unos no les gusta, tienen otra vez su Zelda. Y de realidad que hay otros dos más aparte de eso, René, que es el Prey Giant Robot y el Prey Defend. Sí, o sea, ahí también tienen algunas propuestas, han tenido propuestas en los años, la gente deja ir, por ejemplo, está Dylan's Rolling Western, está Pushmo, Crashmo, que es la que tiene. O sea, se han estado sacando pero la con atención y de repente te anuncian a Amiibo y obviamente le están tirando otra vez a nostalgia y a los coleccionistas, a las personas que viven querían comprar, no solamente que querían todos, ¿verdad? Entonces obviamente van tan éxito, va a funcionar muy bien, pero otra vez con la misma misleta, volvemos a los Mario. No está mal, pero ojalá y tuvieran un poco más de esperanza con otro tipo de marcas, ¿no? A mí me decepciona demasiado que, bueno, yo tengo, me gustaría ver muchísimo juegos llegar a mí, me gustaría ver el nuevo juego de Bar, me gustaría ver el Grand Theft Auto, que no soy fan, pero sé que esas cosas mueven consolas, me gustaría ver tipo No West Dog, me gustaría ver juegos de Electronic Arts, pero no, o sea, sí les va a funcionar, se está sacando nostalgia, pero no están atacando ya a mercados nuevos, definitivamente ya eso lo siento que ya lo abandonaron un poco. Sí, está raro, está curioso, no sé, Nintendo tiene que ponerse muy bien las pilas, ojalá sus estrategias le funcionen, porque creo que el 2014 era una buena oportunidad como para ponerse a la par con su competencia directa, Sony y Microsoft, y bueno, yo esperaba ver como más cosas, igual todavía no acaba el año, todavía pueden llevar esta estrategia, ¿no? Porque si algo vi muy distinto a lo que hacen las otras compañías, que en una conferencia te sueltan así todo, pum, para que te atasques, como que Nintendo va dejando poco a poco, ¿no? Va anunciando, mira, aquí está esto, y al siguiente día anuncian otra cosa, como para que tuvieran a la gente hablando todo el tiempo, pero no soltaban todo, y yo creo que esta estrategia igual la seguirán utilizando con sus Nintendo Direct a lo largo del año. Y no lo sé, algo que me causa curiosidad, sabemos que Nintendo era muy, muy quisquilloso a la hora de prestar sus IPs, y ahorita estamos viendo este Hyrule Warriors, que no lo sé, mucha gente sí le emociona, he escuchado a algunos que son como más fans de Zelda que no les agrada mucho esto, y es muy... Y lo van a comprar. Sí, sí. Exacto. ¿Por qué se quejan? Exacto, pero es bien sabido, ¿no? Que cuando Nintendo llega a prestar sus franquicias, por ahí Metroid Other M no fue tan bien recibido tampoco, que no les va tan bien, y no sé si esto sea signo de desesperación o de que están buscando otras estrategias, o ¿cómo lo ven ustedes, Rob? ¿Qué pasa, René? ¿Sí? ¿Qué pasó, René? Ah, sí, es un signo de progreso, ¿no? Es que están escuchando un poco más. Te digo, no era mal, no me quejo mucho de la el Digital Event que tuvieron. Sí he visto un avance, en más sus marcas, como tú lo dices, pero no sé, o sea, siento que las quito nada más a lo... O sea, alguna vez llegué a ver un decía, por favor, sé cómo deja de agarrar las propiedades de Nintendo, ¿no? No sé, lo que con Other M no fue algo muy bonito, y ahora lo que está pasando con el se me hace un juego sin más, así lo veo yo, un juego muy bonito a lo mejor... tener, pero no siento que tenga esa alma, ¿no? Simplemente se me hace como un juego para 30 minutos y ya lo que sigue. Sí, no tiene la misma profundidad que un Zelda, como lo mencionas, la esencia y demás, y eso sí, ya anunciaron, bueno, mostraron algo del siguiente Zelda que va a ser mundo abierto, su Smash que se ve increíble con estas figuras, que yo no voy a comprar un Wii U, bueno, al menos no lo tengo en plan de mediano o largo plazo, pero sí sé que voy a comprar las figuras, aunque sea así sueltas, y como menciona René, no creo que es una buena estrategia pues aunque sea tener este recurso de nostalgia, de coleccionismo, creo que buena estrategia, ya se habían tardado, estoy esperando más de Pokémon, estoy esperando más de otras propiedades intelectuales de Nintendo, pero a ver qué tal, ojalá le vaya bien. Y tú, mi querido Rob, me gustaría que tú, con tu particular punto de vista, nos vayas introduciendo a ya cosas ya más macabras. ¿Qué no te está gustando del E3? ¿Qué te hubiera gustado ver? ¿O alguna queja con alguna compañía? ¿O el formato? ¿Alguna queja que tengas por ahí que seguramente nos podrías compartir, mi querido Rob? Pues Mira, yo he estado escuchando bastantes podcasts de reacciones y comentarios y lo que sea de conclusiones del show y sobre todo de las conferencias. Y comparto mucho la opinión de lo que algunos han dicho. Le aplaudo mucho al evento de Nintendo, no solo porque fue el más corto de los tres, sino porque dio pie para que Nintendo pudiera tener no nada más los 47 minutos, creo que duró el evento digital, como ellos lo llamaron, sino que dio pie para que prácticamente y literalmente todo el día martes fuera de Nintendo. Exacto. Fueron muy inteligentes en seccionar y en decir, bueno, mira, te mostramos poquito. Al rato en un stream te mostramos 2 horas del gameplay. Y vamos a tener un evento de Smash y lo que sea. Fueron muy inteligentes en poner un ritmo que se adaptara a ellos, no ellos adaptarse al ritmo de los demás. También me agradó mucho el formato y la manera en cómo hicieron el evento digital, porque se notó, no sé si tú te diste cuenta, por ejemplo, o te has dado cuenta en los años que he visto de tres, que por lo general la gente que se sube a los escenarios de las desarrolladoras para hablar de sus juegos, se nota que no están en su entorno. Sí. A lo mejor se intimidan por la cantidad de gente que ven en la escena, en del público, en el evento. Claro. O no sé, por la magnitud del escenario. Ponle tú cualquiera de todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que los desarrolladores se sienten mucho más cómodos cuando tú les das un tratamiento como de Dev Diary, donde ellos en su oficina o en alguna parte así un poquito más neutra, te explican, te dicen cómo fue que llegaron al juego o cuáles son las características que lo van a diferenciar. Y aunque mucha gente diga, pero pues sí, Ronald, pero el problema es que no vas a ver la reacción de la gente o no vas a mostrar el gameplay en vivo, y eso, quieras o no, es una cosa muy importante para este tipo de eventos. Pero yo creo, sinceramente, y creo que alguna vez ya lo había comentado yo en alguno de los podcasts, incluso hasta en Reset creo que alguna vez lo dije, que esa es la mejor forma de hacerlo, porque tú tienes el control total de la producción. No se te va a ir la luz, no se te va a trabar la lengua, no te vas a caer en el escenario como Juan Gabriel. O sea, no va a pasar nada malo en el evento. Vas a tener tú completamente en tus manos el ritmo y el mensaje a como tú lo quieres dar de cada uno de los juegos. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, aunque yo creo que juego por juego, mostrado durante conferencia, creo que la de Sony tuvo más, fue la que a la vez sufrió más de un ritmo terrible. Empezó increíblemente bien, se medio alentó y luego cayó en un vacío que todo mundo se durmió en la parte de la televisión, de Power, y que hablaron todo de eso. Fue increíblemente aburrido. Yo pensé que habían dejado de lado ese segmento de inversionistas, de números, de hablar de nosotros, de Sony, pues pensé que lo habían dejado atrás cuando no empezaron con eso, porque por lo general siempre empiezan hablando de eso. Y ya lo hicimos, van a ser puros juegos, más o menos como Microsoft. Pero no, al final de cuentas terminaron cayendo en el pecado de siempre, que sabemos que es a lo mejor porque es una compañía japonesa, a lo mejor porque en ese sentido son más tradicionales, y la tradición dicta que las conferencias sean más o menos de ese tipo, porque siempre lo han sido, durante todos los años que se han dado conferencias de Sony siempre han sido de esa forma. Pero yo creo que la mejor forma de llevar a cabo uno de estos eventos, al menos para el espectador, no tanto para los inversionistas, que al final de cuentas son muy importantes para las compañías, es hacerlo de la manera que lo hizo Nintendo. Ponle tú ya de menos que fuera como la manera como lo hizo Microsoft, en donde es no tanto hablar, más mostrar. Y eso fue lo que le hizo falta en esta sección de la conferencia Sony. Tuvo algunos momentos muy buenos hablados por parte de Andy House, sobre todo en la parte de ese Green Fandango, donde hicieron la broma de la carta de la niña. Decía, creo que ahí veo un poquito de bello en los nudillos y que no sé qué. Que estuvo muy bien ese pedazo. Pero el problema es que no todas las personas a las que vas a subir van a tener el encanto que tiene, por ejemplo, en este caso Andy House, para poder hablar y desempeñarse como se deben en un escenario de esa magnitud. Y creo que ese es lo mejor que puedo rescatar en cuanto a los eventos en conferencia. Que estamos viendo como poco a poquito se está concentrando un poquito más en mostrar más y hablar menos. Que aunque Sony cayó más en el pecado de hablar más que mostrar, lo hizo mucho mejor que en años anteriores, porque habló menos y mostró muchísimo más. Mostró una cantidad increíble de gameplay, muchos, muchos minutos de gameplay, variados títulos, dio el mensaje que quiso dar. Nada más hubo un pedazo donde yo creo que le podemos poner una tacha gigantesca, pero fuera de ello creo que estuvo, las tres conferencias estuvieron muy bien centradas en mostrar juegos, en ¿cómo decirlo en pocas palabras? En decirte, mira, toda la cantidad de cosas y la variedad de juegos que puedes jugar en lo que falta de este año y probablemente en lo que sigue en el siguiente. Eso es un mensaje increíble. Ya se dejaron prácticamente de hablar de servicios, casi no hablaron de hardware, casi no hablaron de cifras, casi no se movieron mucho o se salieron mucho de la plática empresarial y de inversionistas y se enfocaron un poquito más hacia el consumidor, cosa que es muy importante, que aunque en realidad no es tanto un evento público, un evento para el consumidor E3, como que se ha estado convirtiendo poco a poquito en él. O sea, se está convirtiendo en el evento público para la gente que compra, más que para la gente que invierte y que hace negocios, que todavía sigue siendo un gran papel, un gran foco para la industria en ese sentido también. Claro, creo que acabas de tocar un tema muy interesante acerca del formato y creo que se tardaron algunos años porque sí, como que, como mencionas Rob, ya habían caído como en las últimas presentaciones, no solamente en E3, sino en otros eventos como la Gamescom, como Tokyo Game Show, como este tipo de eventos, habían hecho formatos medio aburridos, medio lentos y que se diluía el mensaje importante, ¿no? Que era ver su contenido, sus productos. Pero creo que sí lo están haciendo mejor, al fin le están dando al blanco, ya saben cómo hacer que la gente se interese, que la mantenga sin súper interesada. Creo que, como dice el buen dicho, menos es más, y creo que estamos viendo una mejoría en ese formato y ojalá mantengan esa línea, que lo hagan más interesante, lo hagan directo, que se dejen de, por ejemplo, como lo dices con Microsoft, habló puros videojuegos, ya no nos metieron que lo del Kinect, que lo del juego en línea, que lo de Madden y bla bla bla, el NFL y ese rollo, ¿no? Yo creo que si algo puedo yo poner de en contra o de lo malo del evento es que por la misma restricción del tiempo, que son prácticamente 3 días, es muy difícil poder abarcar y ver y saber de todo lo que se habló. Es una cantidad tan increíble de información que sale en tan poco tiempo que es muy difícil de manejar, incluso para las personas que por lo general lo seguimos. Hay alguna otra cosita que se nos va a ir, hay alguna otra cosita que claro, tú dices, sí, cierto, estaba interesado en eso, pero pues por poner atención a esto y esto, se me fue el rollo. Y así va a suceder siempre. Ese es el único aspecto malo, que al final de cuentas ni tan malo, ¿no? ¿Cómo puedes decir? Pues es que hubo tanto que ver, hubo tanto que escuchar, hubo tanto que leer, que se me olvidó checar esto que le tenía el ojo encima y que al final de cuentas se presentó, pero no me di cuenta. Claro. Sí, lo bueno, como dices, lo bueno es esto, que hay muchas propuestas, pero luego sí estaría padre darles un poquito más de reflectores a algunas cositas. Como mencionaste, el juego del principio, ¿no? Que igual no mucha gente lo captó y creo que sigue siendo una buena propuesta. Porque sí, por ahí dos colegas, dos amigos, que son parte del staff de Reset, que se lanzaron, el buen Kid y el buen Daryl, estaban como locos, realmente no sabían ya qué checar ni qué les faltaba de tanto contenido, ¿no? Y a pesar de que he visto que muchos colegas que también ya han ido en otros años, dicen que es más chico cada año, a pesar de todo, sigue habiendo muchísimas propuestas, muchísimos juegos, muchísimo que ver y ojalá poco a poco con el tiempo todas esas cosas que se nos pasaron, como dice Rob, las vayamos ya como con estas semanitas que todo se tranquiliza en cuanto a noticias, que luego así decimos y no es cierto, luego llegan ya el otro evento y ya el otro gran anuncio, pero poco a poco iremos viendo más ya lo que pasó después de E3. No sé, René, tú, ¿qué punto de vista en cuanto a formatos, ¿qué algo quisieras agregar de este modo? Creo que Nintendo lo hizo excelente con esta presentación de ver a Reggie peleando con el mero de Nintendo. Está increíble, ¿no? La verdad sí, creo que fue material. No sé si te has dado cuenta que últimamente Nintendo le ha tirado mucho a crear material para memes. Claro. O sea, no sé si ellos lo hagan ya a propósito, qué onda, pero a mí me sorprendió mucho de que agarraran esto de Luigi Death's Door y lo metieran en su presentación y también lo metieron en Miiverse. No sé si es de qué hablo. De la vista malvada de Luigi cuando claro, le pega a alguien en Mario Kart. Claro, sí, que se hizo memes sin que ellos quisieran. Bueno, eso parece, ¿no? Pero increíble, ¿no? Como mencionas, ¿no? Pero lo que pasa es que lo agarraron y ellos lo empezaron a distribuir. De hecho, estuvo en el Nintendo Digital Event. Estuvo así por un segundo el y, por ejemplo, esta práctica que tuvieron al principio, que yo juraba que era de Street Fighter, eran movimientos de Honda. Pero bueno, al final no fue. Pero así como dice Terror, ¿no? El Digital Event fue el más corto, el más conciso, y una cosa que me gustó mucho y que no hemos mencionado es todo lo que pasó en el Treehouse. O sea, el Treehouse mantuvo captiva de muchas personas, mostrando gameplay real de los juegos durante tiempos más prolongados que en la presentación, como en la presentación central, y eso también me gustó mucho, ¿no? Porque de alguna manera denota la confianza que tiene Nintendo o los desarrolladores en los juegos que están haciendo. Lo hicieron con todo lo que sacaron, ¿no? Lo hicieron una parte con Codename Steam, lo hicieron con Splatoon, lo hicieron ya se me fue la onda. Sí, no importa. Bueno, lo hicieron con muchos juegos, indies también metieron y todo. De hecho, creo que bueno, en realidad no me fijé si Microsoft tenía un stream también constante, pero Sony sí lo tuvo. Todo el día, todos los días, de lunes y martes, y creo que miércoles y jueves, tuvieron gameplays, tuvieron demos, tuvieron pláticas, entrevistas, igual que en Game Trailers, igual que en GameSpot. Ahora digo que es increíble la cantidad de contenido que estuvo saliendo minuto tras minuto, porque en realidad era apabullante. Pues, a lo mejor no tanto para la gente que está de espectadora, pero los que estamos como que un poquito más metidos en el rollo de estar sacando notas o reportando lo que sea, es mucho más difícil porque no puedes estar al mismo tiempo en todas partes. Sí, sí. Creo que llegando a esa conclusión de Nintendo, lo hizo increíble, y qué bueno que está tomando todos estos elementos. Y regresando a un punto anterior que tocó hace rato René, que Nintendo luego, por querer darle gusto a sus fans, a sus seguidores, a sus clientes, se llega a estancar en ciertas cosas, pero creo que ya le está dando la vuelta, y hay que apoyar a empresas como Nintendo, que son realmente los que viven solamente de eso, de sus videojuegos, no tienen el soporte como Sony, Microsoft, que hacen tantas mil cosas más. Hay que apoyar a Nintendo, creo que es de las pocas compañías que actualmente está escuchando realmente a su público, le está diciendo, oye, ¿qué quieres? Quiero un Smash donde pueda jugar con Reggie o algo y este estilo, ¿no? Y órale, hacen la modificación, ¿no? Hacen ese rollo y meten lo de los Miis, hacen esta presentación increíble, meten las referencias y los memes que los fans hacen. Creo que hay que apoyar a estas empresas que se están esforzando, y sobre todo a Nintendo, ¿no? Que tantos de nosotros nos influyó como para que jugáramos y amáramos este gran hobby o este estilo de vida de que son los videojuegos. Y qué padre por Nintendo, realmente creo que se vuelve a llevar como los highlights de otro E3 por lo bien que lo hace el formato, los juegos. Ojalá le vaya bien, y que aquí, como en conclusión, ya para cerrar, igual como de Nintendo, que no nos veamos tan fans, de que los apoyemos, ¿no? Que veamos bien cómo están haciendo, le está yendo bien con su Mario Kart. Ojalá le vaya bien, y creo que el combo, no sé, Rob o René, si hacen este combo también de siempre comprar la consola de Nintendo y elegir, no sé, si Xbox One o PlayStation 4, creo que esa es la solución, ¿no? Si por mí fuera, yo siempre se los he dicho, yo compraba todo, pero luego no podemos hacer eso, pero creo que es el combo, ¿no? Elegir irse por lo que realmente le gusta y a uno y adquirirlo, ¿no? El combo Nintendo más Microsoft o más Sony es, creo que la solución para poder disfrutar bien de todo eso. Lo malo ahorita es que sí está medio difícil decidir, ¿no? Si entre Sony o Microsoft, los dos están teniendo muy buenas propuestas, y todavía es demasiado temprano como para decir, chin, este aquí en México está bien con el One, voy por One, pero de repente PlayStation saca algo, ¿no? Sobre todo me gustan mucho las ofertas digitales que está sacando PlayStation. No, es que por la economía, pues no voy ahora por PlayStation. Y de hecho creo que algo mencionaron en la conferencia de Latinoamérica de PlayStation, donde decían que iban a aprovechar que ya tienen tiendas digitales, creo que como en 17 países latinoamericanos, y van a empezar a hacer descuentos sobre los juegos nuevos, que van a intentar del menos del 10% de sacarlo con ventaja en cuanto al retail, cosa muy inteligente. Ya de por sí están vendiendo en dólares, que es una ventaja increíble sobre el precio de lista de las tiendas. Ahora, si empiezan a hacer esto, que repito, me parece haber escuchado, van a empezar a ganar mucho camino en ese sentido, y sobre todo ganar dinero para ellos, ¿no? En la tienda, porque no es los de forma física a venderlos de la tienda, porque eso le reporta dinero directamente tanto a Sony como a los desarrolladores, y en directo, sin pasar por retail ni nada de eso. Claro, y esa, ¿no?, es una parte donde definitivamente está fallando, sobre todo con el mercado latinoamericano. A mí me molesta demasiado que ves un juego en aquí en retail, ¿no? Que cuesta 800 pesos y lo ves en eShop, también lo vuelves a ver en los mismos 800. Y por eso mucha gente tiene que poner sus consolas que viven en Canadá o algo así para poder bajar los juegos en 600 o 650 pesos, ¿no? O sea, ya es un ahorro. Y aún así, en dólares, el hecho de que cueste lo mismo en dólares que en retail, también se me hace una cosa, pues, tonta, ¿no? La verdad, pero... Pero ahora sí que no sé por qué Nintendo tenga esa este miedo a internet, a venderse ahí, a promocionarse, teniendo una consola virtual que podría tener 10 juegos a la semana, si quisiera, al mes. Sacan uno al mes, sacan dos al mes, o sea, pudieran tener una cosa como tipo el crossplay de PlayStation, el PlayStation Plus. Tienen todo para tener una consola de verdad con un catálogo insuperable, y no, simplemente no. ¿Verdad? Sí, y ahorita iba precisamente a tocarles ese punto, chicos, de las estrategias digitales. Sabemos que ahora es muy importante el juego en línea, la venta de juegos para descargar y demás. Y no sé, creo que ahorita lo que mencionó Rob de los precios que está haciendo Sony, la campaña tan agresiva de con esta membresía de poder tener juegos gratis cada mes, se me hace increíble, se me hizo una gran estrategia como para ponerse a la par y competir con Microsoft, que era como el que llevaba la batuta. Y Microsoft ya se nos está quedando atrás, ya sus sigue siendo como una gran consola para jugar en su sistema online y demás, pero estas ofertas de como lo menciona René, ¿no? También es bien, bien feo ver que cuesta lo mismo un juego físico a uno digital. Ojalá y que sobre todo acá en el, como mencionan, en el mercado latinoamericano, se tomaran como más ese detallito, ¿no? En cuenta que lo vieran. Sony lo está haciendo en grande, ya se dio cuenta que tiene mucho potencial, están haciendo muchas propuestas, abriendo más el mercado para los latinos, no solamente aquí en México, sino también por ahí en Brasil. Creo que acaban de abrir hace poco varios mercados digitales en otros estados de Centroamérica, pero ojalá Nintendo, sobre todo Nintendo, que se diera cuenta de ese potencial. No sé por qué, por ahí está René, que bien sabrá que ha hecho una gran labor en hacer que Nintendo voltease al mercado latinoamericano y que se dé cuenta que tiene potencial, y creo que acá podría catapultarlo o ayudarlo o ser un gran pilar para que Nintendo se mantenga, ¿no? Ojalá y volteen. No sé cómo ven ustedes este aspecto, René. A mí algo que me molesta mucho, así como que en personal, es que todos los intentos para hacer que Nintendo de verdad vea a México o al mercado latinoamericano como algo que existe, sí, han sido fútiles, ¿no? A mí me gustó mucho que cuando empezaron las quejas de PlayStation 4 de que en Brasil era increíblemente caro porque la consola, si mal no recuerdo, llegaba a valer más de el equivalente a 20 pesos, sí. Mínimo inició y dio la cara y dijo: mira, ¿sabes qué? Por esto cuesta la consola aquí, de los impuestos que nos está poniendo el país, ¿no? O sea, dieron una explicación muy clara y concisa para el mercado brasileño de por qué la consola estaba en eso, ¿no? Pero tú preguntas a Nintendo directamente y solamente te dicen: es que es cuestión del retail de allá, y ya, no, o sea, no te hacen ningún caso. Y como tú lo dices, ¿no? De los eventos que nosotros hemos intentado hacer masivos para que Nintendo voltee, me acuerdo mucho y siempre me va a quedar muy claro eso, ¿no? Tuvimos aquí la reunión más grande del mundo de Street Pass, la tuvimos aquí en el DF, les mandamos tweets, fotos y todo, y la respuesta de Nintendo fue algo así de: vamos Nueva York, que Nintendo, que en México tienen buenos números, go Nueva York, go, algo así, ¿no? Me chido tu rollo. Ajá, así fue. Entonces fue así como que, de plano, esas cosas te bajan mucho el ánimo y dices: no, pues sabes qué, te vamos a dar la espalda. Y lo malo es que uno no puede, porque ahí está con toda la nostalgia, y la verdad, Nintendo saca juegos de muy buena calidad, ¿no? Pero pues, ¿qué hacemos? O sea, nos quedamos así que como perros abandonados aquí en Latinoamérica. Sí, ¿no? Qué lástima, Nintendo. Ay, y es a la que más le gustaría uno apoyar, pero creo que es la que más nos ignora. Y es por eso que mucho del mercado mexicano se ha terminado refugiando con Microsoft, con Sony. Ha cambiado mucho este aspecto. Antes México era Nintendo totalmente, y ahora creo que Microsoft con el Xbox, ya la gente, los chavos de hoy en día, los nuevos videojugadores, ya están más clavados con otras propuestas. Ya creo que ya no se mantuvo eso de seguir vendiéndole a la siguiente generación los mismos Marios y ese rollo. Pero a ver qué tal, no lo sé. Ojalá Nintendo algún día recapacite en ver el mercado latinoamericano. Que no sea demasiado tarde si es que se llega a dar cuenta. Y bueno, y bien por Sony y Microsoft, que lo están haciendo muy bien, siempre con sus eventos, con la distribución, con sus exclusivas, haciendo doblajes enfocados al mercado latino. Todos esos detalles les van dando puntos y qué bueno, ¿no? Así como aplaudimos cosas por Nintendo, también le tiene sus cositas malas. Y también las otras compañías, qué bien lo están haciendo, ojalá sigan. Y lo que les digo, algo que tenemos aquí en el Push Start y que me encanta... que nos pongamos a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comprando? ¿Por qué lo compramos? ¿De dónde proviene? ¿Por qué lo hicieron como tal? Para que reflexionen, ¿no? Y tengan un mejor criterio de qué es con lo que están entreteniéndose y qué es lo que están invirtiendo su dinero. Y pues bueno, chicos, no sé, ya vamos casi a la recta final del programa. ¿Qué más les hubiera gustado ver? ¿Alguna ilusión que les hubiera encantado? No sé, Half-Life, sabemos que eso es imposible. No, yo tengo uno un poquito más cercano y que me hubiera emocionado igual o más que el Fantasy Life, porque de hecho es un juego del mismo desarrollador y para la misma plataforma. Yo hubiera querido que saliera, que anunciaran, porque ya tienen reservados los derechos también, de un juego que se llama Yo-Kai Watch, que es un RPG que sería una mezcla como entre Ni No Kuni y Pokémon. Wow. Y la verdad me llama mucho la atención, porque aparte de que es de Level 5, pues se nota que le pusieron mucho cariño y está teniendo un resurgimiento hace poquitos meses con la salida del anime en Japón, que empezó a vender más que cuando salió originalmente, creo que en septiembre. Y yo le tengo muchas ganas a ese juego, se ve muy muy bueno. Ahí sí pueden buscar en YouTube, se llama Yo-Kai Watch. Ahorita se los voy a escribir en el chat para que le echen un ojo por si no lo conocen. Y haz de cuenta que es como Pokémon, pero hecho por Level 5, y por lo tanto yo creo que merece mucho la pena ser visto. Desgraciadamente no han dicho nada de él. Ahí tienen la licencia, el nombre o la marca la tienen registrada y ya por parte de Level 5 de América, pero pues no han dicho nada. Yo estoy seguro que también ya lo han de tener muy avanzado en la traducción, en la adaptación, esperando nada más el momento idóneo para anunciarlo, a lo mejor en algún direct de aquí en adelante. Pero yo tenía la esperanza de que fueran a mencionarlo de menos, así como lo hicieron con Fantasy Life, pero pues, nel. Sí, lástima. Sí, qué lástima por ahí. Mira acá en el chat de Mixler, gracias a toda la gente que nos escucha a través de Mixler, dice Pansash, así se llama, saludos, dice Darkstalkers, le hubiera gustado ver esta franquicia, que creo que por ahí se filtró, no sé cómo estuvo el rollo, pero de Street Fighter 5, ¿no? Que creo que el presidente... No se filtró, se anunció oficialmente. Sí, sí, no se mostró nada, pero se dijo ahí, estuvo raro ahí la confusión, porque luego dijeron que iba a haber ciertas mecánicas, y luego dijo... no, que siempre no. Pero bueno, sabíamos, ¿no? Todos que ya están haciendo otro Street Fighter. Al menos ya va a ser uno nuevo totalmente y no va a ser un refrito del refrito del refrito. Pero bueno, son de esas cositas que se llegan a suceder. Bueno, ahí nos dijo Rob. René, ¿tú qué te hubiera encantado ver? No sé, un poco más de Zelda, algún juego más en particular de a tu gusto. No, ¿qué te hubiera gustado? Mira, yo soy muy fan de un género que es novela gráfica. Y ahorita estaba esperando muchísimo el anuncio de algún juego de Danganronpa para 3DS. Si es que pudiera. O sea, lo otro que esperaba era la de mi saga favorita de los videojuegos, que se llama Silver. O sea, esperaba la tercera parte, pero no, nada de eso. Así que me quedaba la segunda opción, que era Metroid, y pues tampoco. Así que me voy 100% impresionado. Sí, sí. ¿Qué? Ahorita que mencionas a través de Nintendo... Creo que por ahí en una entrevista, o no sé cómo estuvo el rollo, que sí se dijo que se estaba trabajando en el siguiente Star Fox, que todavía está muy verde, no se mostró nada, pero como que lo mencionaron, ¿no? Para como callar esos rumores de que, bueno, por ahí estamos trabajando medio en esto. Aunque ya sabemos que en este medio se llegan a mencionar las cosas, incluso se llegan a presentar, y luego no sabemos nada otra vez de esos anuncios. Yo creo que lo que se presentó en realidad era más que nada como una prueba conceptual. Para decir en ese punto que se está desarrollando en Star Fox es como decir que está viendo un nuevo Zelda o ¿no? Claro. Son de esas cosas que ya uno da por sentado, y de verdad cuando ves las imágenes de lo que está jugando Miyamoto y eso, prácticamente es el remake de 3DS, pero con controles de Wii U. Y algo que me llamó mucho la atención, que Miyamoto Fonten fue el que dijo el quote que estaban buscando que tuviera una forma de control única e innovativa con el Gamepad. Eso fue antes que se viera cómo se jugaba, ¿no? O estuvieran, porque hubo gente que se pudo probar un poco de Fox. Y en realidad cuando lo ves jugando simplemente es el pad con el mapa, o mueve, o sea, tiene motion, ¿no? Entonces, pues a mí eso no me es algo innovativo y súper de absolutamente nada. Entonces habrá que ver cómo desarrollan este startup. Pero sí, lo que se mostró hasta ahorita, simple pitch demo, no existe un startup como tal. Se está desarrollando y se planea, pero lo que se mostró, para nada. Sí, sí. Mira, por ahí en el chat, Crush Dan, gracias al buen Crush que nos anda acompañando nuevamente, dice The Last Guardian, otro que también pensaba, bueno, al menos yo dije, sí, ya lo van a anunciar, ya tienen que mostrarlo, ya tanto rumor de que se cancela y va a salir Sony y dice, no, no se ha cancelado, todavía estamos en él. Yo dije, ya era el momento, ¿y qué pasó? Pues otra vez no supimos nada, volvieron a decir, no, pues entonces ya se canceló, volvió a salir, creo que el desarrollador, no recuerdo el nombre, a decir que no, que sí están trabajando, pero que lo mismo, que quieren mostrar algo hasta que lo tengan ya bien elaborado. Pero bueno, creo que también fue una de las decepciones de lo que no vimos en E3. Rob, ¿alguna otra que recuerdes o algún otro título que quieras recomendar? ¿De los que sí espero? Ajá, sí, alguno que tiene, me encantó eso que platicamos de juegos que no fueron los de siempre, ¿no? Los Metal Gear, el nuevo Batman que se ve increíble. Etcétera, etcétera. ¿Algún otro que valdría la pena que le echáramos el ojo y que creas que no lo vimos por ahí? Se las voy a dar de dos por uno para que veas que soy buena onda. Eso. El primero, que yo me imagino que ya habrán visto más de alguna cosa, es The Witcher 3. La verdad es, se ve, aparte de que se ve increíble, se nota que los muchachos de CD Projekt Red son polacos. Le tienen bastante cariño y apego a la franquicia, no nada más porque pues obviamente es como que la obra más sobresaliente de la fantasía polaca. Y ya tienen dos juegos que los ponen sobre buen camino, ¿no? De cómo hacer las cosas, de que ya demostraron que pueden llevar a cabo un... Que aunque prácticamente no hacen nada más que The Witcher, que sí tiene uno que otro por ahí, pero pues supongamos que fuera el único. Han demostrado que son capaces de sacar juegos no nada más de calidad, sino que trasciendan la barrera a veces hasta de la ignorancia de no saber, de no conocer qué es The Witcher. Aún así, mucha gente se ha aventurado nada más porque otras personas le han comentado que es un juego que vale la pena disfrutar. Y pues este tercer The Witcher, aunque desgraciadamente no podamos jugar los anteriores, salvo el 2 en la Xbox 360, y para todos aquellos que sean fanáticos de la lectura, yo les recomiendo la verdad que le echen el ojo a la saga de Geralt de Rivia, escrita por Andrzej Sapkowski, y la verdad está muy buena. Y el otro sería Lords of the Fallen, no sé si lo hayan escuchado por ahí o lo hayan visto. Es un juego que está desarrollando City Interactive, que de hecho es como que un spin-off de los CD Projekt Red, porque el productor, creo que fue el director de Witcher 2, decidió salirse de CD y hacer su propio estudio, y ellos son los que están haciendo Lords of the Fallen. La verdad se ve muy bien, es un juego medio Dark Soulsco, Demon Soulsco, y se ve muy bien, la verdad. Echen un ojo también, ya hay bastantes gameplay, va a salir a final de este año para las consolas nuevas y para la PC, así que les va a poder servir en lo que salen los otros juegos que son así como que Dark Soulscos, como Bloodborne o como algún otro de la saga Dark que vaya a salir de aquí en adelante. Así que si los suyos son ese tipo de juegos un poquito más amplios, un poquito menos amigables, por decirlo de alguna forma, yo creo que esos serían dos buenas opciones, tanto para finales del año como para inicios del siguiente, que creo que en octubre sale Lords of the Fallen y en febrero sale The Witcher 3, así que échenle un ojo si todavía no le han echado el ojo a estos dos títulos. Ese de The Witcher se ve hermoso, y creo que está pasando lo que el fenómeno que mencionaste, Rob, de que por ver así como recomendaciones de otros cuates o ver tanto tráiler y demás, sí se te antoja, ¿no? ¿Quieres disfrutarlo? ¿Quieres ver qué se siente esa experiencia que se ve increíble? Y pues bueno, me encantaron estas recomendaciones. Y René, ¿tú algún otro título, alguna otra referencia que se nos pudo haber pasado de largo que quisieras comentar? Pues yo estoy esperando mucho Bloodborne, precisamente. Ese es uno de los juegos que más me sorprendió el trailer. Fue así, por fin esto parece ser algo que puede salir muy bien. The Evil Within también me tiene interesado. Sí, sobre todo porque siento que Shinji Mikami por fin podría regresar a algo que fue el... Bueno, todo el mundo lo va a comprar, ¿no? Siempre lo va a comprar con Resident. Claro. Sí siento que esto puede ser algo de lo que sale. Sí, está muy bueno, ¿no? Y espera un Dead Space. Ya sé que la saga ya murió. Ya sé que prácticamente el último juego fue una taquería. Pero de alguna forma me gustaría verlo así como Doom. O sea, tengo esas dos sagas. quiero ver si Dead Space o Doom pudieran regresar. Bueno, Doom ya sabemos que va a regresar. Uh-huh. Pero en realidad no mostró nada, solamente te muestran ahí un título que muchos me decían que se parece a Nemesis. Sí, sí, oh. Precisamente. Y se parece un buen, pero bueno, habrá que ver si nos pueden sorprender los chicos de ID Software. Y es muy bueno. Bloodborne con From Software definitivamente es algo que espero y que esas cosas por las que yo compraré una consola, que soy fan de cualquier cosa que nos guste. Increíble referencia y me la ganaste, René. Este juego de The Evil Within luce increíble. He leído un buen de cosas acerca del título, que a mucha gente le está ahora sí que recordando como a esos viejos tiempos donde el survival horror estaba como en su máximo. Y tal vez esto sea como el preámbulo, porque estamos viendo de moda, ¿no?, muchos títulos que están tomando este elemento, este factor de terror, de miedo, desesperación en los títulos. Y creo que este tal vez sea, puede hacer el boom para que volvamos a verlo, ¿no? Por ahí, todo lo que he visto que platican ahí los medios, colegas, se ve, aparte de que luce increíble, te hace volver a sentir esa desesperación en un juego, que como bien mencionó René, creo que de los pocos o de los últimos que nos hizo sentir algo así fue Dead Space, que lástima que se terminó diluyendo en otro género y por otra visión por parte de Electronic Arts, pero bueno, ahí viene este, creo que también estaría bien que le dieran una checada. Y bueno, de mi parte pues ya saben lo de siempre, Nintendo con sus figuritas, estoy súper vendido, quiero el nuevo juego de Batman como todos, creo que este va a ser ese momento en que ves a Batman que se va acercando a su balcón y ves la profundidad, la inmensidad de la ciudad, ese momento es increíble y ya quiero vivirlo. Por a mí supuesto. Me encantó eso, tú Alan, disculpa, ¿no?, que te interrumpa. No, dale, me gustó mucho porque la gente estaba muy escéptica. Claro. De cuando sacaron el tráiler de gameplay, precisamente cuando se está armando y eso, que decía, no puede ser, que eso es CGI. Que no. Y yo ya había escuchado a mucha gente que decía, no, es que así se ve, prácticamente parece CGI. Y lo bueno fue que salió este gameplay como para calmar las ansias de la gente, de decir, mira, por esto es porque nos estamos retrasando, ¿no? Para que jale bien, para que se vea, para que se desempeñe como debe, aún viéndose de esta manera. A mí me gustó mucho ver el gameplay, la verdad. De hecho, esa conferencia la vimos yo, unos amigos y yo, todos juntos en un solo cuarto comiendo pizza y agarrando cura, echándonos carrilla. Y en ese momento, porque fue prácticamente después de que cayó la conferencia, que salió el tráiler este y todos nos quedamos absolutamente callados, boquiabiertos, la verdad, y fue un momento muy bueno porque sacó del hastío la conferencia, y qué mejor que con un juego tan impresionante gráficamente como Batman Arkham Knight. Increíble este título, promete bastante, va a cerrar, dicen que va a cerrar la saga, lo dudo, siento que va a vender igual miles de copias. Y van a seguir viendo títulos, qué bueno. Y está un gran ejemplo de cómo se deben hacer los juegos de superhéroes, ¿no? Creo que estos chicos de Rocksteady le dieron al clavo. Y que Dios los tenga en su alma, porque gracias por estas experiencias, ¿no? ¿Cuántos no quisimos vivir la experiencia de qué es ser Batman, aunque sea en videojuegos, ¿no? ¿Qué otro título? ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo quiero de parte de ellos un juego con la perspectiva, así totalmente. Wow, estaría increíble. Eso me mataría. Sobre todo ver la relación de Joker con Harley Quinn, que se me hace uno de los personajes más interesantes de Batman. Harley Quinn, eso me fascinaría. Pero bueno, creo que ya es mucho soñar eso. Y no lo dudes. Seguramente incluso por ahí había rumores fuertes de que incluso iban a tocar otras IPs de DC, de Warner, de ver incluso Superman, cameos, estas cosas, pero igual más adelante, ojalá se nos haga, con lo bien que están haciendo su trabajo estos chicos, seguramente les van a decir, ten, agarra el que quieras y haz dinero con él, ¿no? ¿Qué otras cosas? A una de mis decepciones, yo pensé, se los juro que sí pensé que aunque sea un logo de Gears of War, íbamos a ver, como que sí salió, ¿Sí salió? Sí salió, no manches. Al último, cuando cerró la conferencia, creo que sacaron un reel, o sea, una recopilación de trailers. Ah, ok. Y entre los tantos logos que estuvieron flasheando, salió el logo de Gears of War. Uf, pues se me pasó. Muy bien, igual, y nada, fue como para como esa gente como nosotros, que de repente sí está buscando de guiños o pistas. Pero a mí se me pasó. Me hubiera, igual, como les decía, pusieron el logo y que tal vez estén trabajando y como que hacen la señal. Como el de Uncharted del año pasado. Ajá, algo así de ese rollo. Pero me hubiera gustado ver algo más conciso. Pero bueno, creo que tomaron la decisión de irse este año y el siguiente a full con Halo. No es nada sencillo lo que están haciendo, de hacer remakes de los cuatro Halos con Master Chief. Por ahí también he leído y escuchado a varios colegas de lo que han mostrado solamente a puertas cerradas, que luce increíble. Y bueno, ahí está más para los fans de Halo. Y a ver qué sigue con Microsoft el siguiente año. Y pues bueno, infinidad de cosas que podemos platicar. Bueno, Metal Gear, que luce increíble. No sé, Rob, creo que tú odias. Siempre me andas troleando. No. De Metal Gear. La gente malentiende las cosas que yo digo. Por lo general, a mí si un juego no me gusta, lo digo de plano. Y la razón, el por qué. Pero hay muchas franquicias que a mí simplemente no me llaman la atención. Uh-huh. Sí, no es que cuando digo no me gustan o no los juego o no me interesan, no es porque los odie a morir, porque he matado a mi padre y a mi madre y han enterrado. No es por eso, sino que simplemente hay cosas que, como todo, no necesariamente te van a llamar la atención. Te enganchan, exacto. Y uh-huh. Por eso me encanta y por eso quería tener al buen Rob, por esa mentalidad y ese punto de vista tan, no sé, difícil de encontrar, sobre todo en este medio. Y bueno, regresando, Metal Gear. Luz increíble, más sangriento que nunca, Big Boss dándose ahí unos pericazos increíbles. Por ahí empecé a ver memes. Le puso los cuernos, Sí, sí, exacto, güey. Esa saga ya debería de cerrar, de verdad. Está muy sobrevalorada. Pero es que si la cierran, y eso que a pesar no vende mucho, que digamos ya más en estos tiempos, pues Konami tiene que seguir sacando, y sobre todo porque a su Castlevania pasado no le fue nada bien. A ver, pobre de Konami, ese sí me tiene como muy, no sé, muy triste de que cuál va a ser su futuro. Ojalá le vaya bien. Le fue medio bien ahí con la venta de Ground Zeroes, como este prólogo que nos vendieron. Pero sí tengo miedo por Konami, por Kojima y por lo que vaya a ser su futuro si es que esta cosa no vende. Y sobre todo porque va a ser exclusivo nada más de las consolas de siguiente generación. Pero bueno, luce increíble, súper emocionado de ver otro Metal Gear. Aunque como dice René, ya estaría bien que fueran pensando o que vieran otro tipo de estrategias, porque sí, también ya empezar a estirar y a sobrevender una marca, ya empiezas a dañarla, ya empiezas a destruirla. Recuerdo mucho cuando salió Guns of the Patriots, ya, o sea, ya veías a Snake ya demasiado arrugado, ya viejito, yo dije, no, pues este ya se va a morir, ¿no? Y ahorita regresa otra vez, o sea, como que sigue envejeciendo, pero no muere. La verdad no he jugado los juegos y no sé si tenga algún motivo. Uh-huh. Pero de verdad, ya déjenlo morir al pobre. Siento que ya está en demasiadas guerras escondiéndose mucho tiempo ya. Pues sí, a ver qué ocurre. ¿Qué pasó, Rob? Yo quisiera nada más hacer dos ligeros apuntes, los que para mí fueron los dos mejores trailers del show. A ver, eso me encanta. Venga. Que fueron... Batman. Van a decir que va bozada, ¿no? Pero el segundo mejor para mí, yo sé que cada quien va a tener su gusto propio, pero para mí el segundo mejor fue el tráiler de Dead Island 2 que salió en la conferencia de Sony. Fue increíblemente divertida, me reí como tarado todo el tráiler. Obviamente mis amigos estaban como que medio dudosos de lo que iba a ser. Es Dead Island, es de cuenta que estás viendo el tráiler del primer Dead Island, pero en chistoso, no en dramático. Y tal cual fue Dead Island. Y el que se me hizo el mejor tráiler de todos, con el mejor título de todos, creo que alguien debería hacer ese premio como para el mejor título. Se lo deberían de dar a Capcom con el DLC de Dead Rising 3. Ese tráiler es la locura. En realidad ese maldito tráiler parece hecho por el bananero. Tal cual. Sí, sí. Sí, vi incluso tu tweet por ahí cuando lo lanzaste. Sí, ¿no? Como, pues va con este tono a súper churrero, súper chistoso, que quieren llamar la atención esa. Y está padre, ¿no? También que lo experimenten. Y increíble. Y ahorita que mencionaste el de Dead Island, sin duda el juego, el primer juego se vendió por el tráiler que hasta ganó premios en no sé dónde de películas o algo así, pero llamó la atención. Y ahorita no nos entregan como esta otra versión, como esa chusca, pero manteniendo como ese estilo. Y qué bueno que lo mencionas, Rob. Y no sé, René, algún tráiler que te haya encantado, ya que estamos en la temática, algún tráiler que que valga la pena. Igual me gustó mucho el de Dead Island, pero la música, te lo juro, no sé qué canción estaba puesta en ese momento, pero me fascinó. Así era tan adecuada para lo que se estaba viendo. Uh-huh. Y pues fuera de eso, yo creo que el que me impresionó más fue el de Far Cry. Far Cry. ¿El del inicio o cuál de todos? El del Cell. ¿A poco no recuerdan? No, es que se ha mostrado mucho, pues, digo, es el que da los primeros minutos del juego, ¿o cuál? Llega un tipo con, no recuerdo si cabello blanco, no sé qué, y están ejecutando a alguien, y de repente le dice, a ver, vente, primero tomándose un selfie o algo así, se toman el selfie y lo ejecutan. No sé, o sea, no es que el juego me agrade ni nada, pero me sorprendió primero que eso lo estuvieran pasando en vivo. Fue un acto demasiado cruel, pero no, o sea, bien hecho la actuación del villano, no sé cómo se llame. Me dejó, por lo menos con ganas de probar el juego, y yo claro. Nunca he jugado un Far Cry. Y le diste al punto, eso, René, sí, le diste al punto. Luego los trailers, como lo mencionamos con Dead Island, ahorita con este de Far Cry, e igual y no nos llama la atención, ya llevan varias secuelas o ese rollo, pero este tipo de trailers, que se está haciendo algo muy similar con lo de, a la par con otro medio de entretenimiento como es el cine, hacen que te dé curiosidad, que digas, órale, pues a ver de qué trata, ¿no? Si están tocando este aspecto, pues me gustaría ver. Y es un elemento muy importante, y te agradezco, Rob, por haberlo mencionado, pero sí, los trailers ya es una técnica, otro modo en el que hacen que los videojugadores se les llame la atención, ¿no? Ya no solamente sacan el extracto de la animación, del CGI o del gameplay, sino ya realmente creo que lo planean, se sientan de a ver qué vamos a mostrar, cómo lo vamos a mostrar, qué vamos a mostrar demasiado, lo vamos a dejar con la duda. Y creo que es algo muy interesante y que me encanta sin duda ver los trailers de los próximos lanzamientos para que nos dejen boquiabiertos. Sin duda un muy buen medio que las compañías están tomando para meternos curiosidad, para hacer que me adentremos otras franquicias. Y qué padre, ¿no? Ahorita se me olvidó mencionar, chicos, que algo que también luce increíble, Assassin's Creed. Yo no los he tocado para nada, pero este juego de ver cómo vas recorriendo con todo este estilo de parkour en la ciudad de París, Francia, increíble. También me llamó la atención demasiado y sí se antoja, ¿no? O no sé cómo lo vieron ustedes, chicos. No, yo sí. Yo lo tengo ya en la mira, ya, la verdad no lo voy a dejar pasar. Sí, y luego online. Que tú, René, o de plano no te gustan los Assassin's Creed, ¿o sí los has checado? Sí, de hecho, conozco la historia nada más del primero, y el primero me enganchó, pero después de ahí mucha gente, porque la verdad no sé qué, entonces lo dejé pasar. Pero ahorita que mencionaste parkour, yo otro juego que estoy esperando con demasiadas ganas es Mirror's Edge. Sí, sí. No, y ya, que no entiendo si ya. Es el 2 o es como reboot o cómo estuvo ahí el asunto. Según es reboot. Sí, reboot, ¿no? O algo así. Mirror's Edge. Sí, que sé. O sea, lo que sea. Uh-huh. Ahora sí que lo que sea, pero es uno de esos juegos que de primera persona, que no son de disparos precisamente, y que de verdad hasta te marean, ¿no? Es muy bonito este juego. Y yo no sé por qué no vendió. Es como los juegos de Platino. Todos son buenísimos. Sí. Siempre me gusta lo que no vende, caray. Sí, no, y ahorita esto de Electronic Arts, que realmente, pues no sé, no dio mucho de qué hablar, se me hizo raro, y tal vez esto fue de lo poco que igual, y qué raro, ¿no? Tal vez con su anuncio más o menos de Battlefront, que realmente no vimos nada. Vimos ¿qué otra cosa? Mass Effect, que a ver de qué se trata el siguiente, que dicen que no va a ser precuela, sino va a ser una historia distinta, a ver qué rollo. Pero como lo dice René, en Mirror's Edge, y yo que soy fan del parkour, creo que es, qué padre, ¿no? Que ojalá y sigamos viendo el apoyo por parte de ustedes y de las compañías, porque si no venden los juegos con nuevas propuestas, como volvemos a reiterar, pues no vamos a ver nuevas cosas, y nada, van a hacer que las compañías vuelvan a acudir al factor nostalgia, a vendernos lo mismo de lo mismo, con otro skin, o con DLCs, o ese tipo de elementos. Pero apoyemos realmente eso que están, esas compañías que están haciendo Nintendo por innovar, por sacar nuevas historias, nuevos personajes, nuevas aventuras. Y pues bueno, chicos, estamos llegando a la recta final, bueno, más bien ya a las conclusiones. Antes que nada, agradecerles a Rob, a René por habernos acompañado. Y para despedirnos, ¿alguna conclusión, algún comentario con el que se quisieran despedir? Rob, me gustaría escuchar, y aproveches para difundir algún comercial o algún comentario extra que quisieras añadir, Rob. Adelante. Híjole, pues no, la verdad es que lo que a mí me gustaría que cambiara un poco más es la discusión en la comunidad. Ya debemos de dejarnos de preguntar quién ganó el E3. En realidad debemos de empezar a buscar trabajo y ahorrar para comprarnos todo lo que queremos y que se anunció en el evento. Creo que sería más importante así, ¿no? Más chido, más divertido. Pero la verdad me gustó mucho el evento. Hubo tela de qué cortar para todos lados. Las tres conferencias estuvieron buenas. Hubo mucho que ver, mucho que escuchar, mucho que leer, como les dije hace rato. Lo cual siempre va a ser bueno porque a final de cuentas vas a encontrar siempre de menos un juego que te llame la atención, ¿no? Aunque los amargados digan, ay, es que no me interesó nada, es mentira. Algo les ha de haber gustado. O si no, se van a dar cuenta de ello en los próximos meses previos a la salida de ese juego. A lo mejor no le pusieron atención a X y a juego y al final de cuentas terminan siendo los fans a morir y los representantes de esa marca a futuro. Así que yo creo que simplemente es disfrutar del evento, disfrutar de los anuncios y no tanto esperar a que las compañías nos entreguen lo que nosotros queremos. Simplemente que dejarlos hacer su trabajo, que al final de cuentas, y cuando se les deja la libertad de hacer lo que quieran y de la manera como lo quieren hacer, es cuando generalmente salen los mejores juegos. Así que démosle la libertad de... al menos de no reclamarles por algo que no hicieron, sino que simplemente esperar que hagan su trabajo bien y que nos lo entreguen rápido, que es lo más importante, creo yo, ¿no? Creo que es lo más preocupante, lo más decepcionante del evento el 2015. Nada más hubo un juego que se pasó de lanza y dijo 2016, que fue el... ¿qué juego fue? Déjame me acuerdo. O peor aún, ¿no? Ni sabemos cuándo van a salir. Uno de la conferencia de Sony, al rato les digo, porque ahorita no me acuerdo, pero fue en la conferencia de Sony que dijo 2016. Porque ahorita que dijiste otra vez lo de Sony y de un juego que no sabemos, no supimos nada de Kingdom Hearts 3 ni de Final Fantasy. 15. Otra vez nos dejaron como, ¿qué onda? Yo ya estaba emocionado el año pasado con lo que mostraron de Final Fantasy 15 y otra vez nada. Pero bueno, Rob, te agradezco nuevamente, Rob. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Qué es lo que haces para que la gente te siga la pista y tu buen punto de vista? Que en lo particular, les vuelvo a mencionar, no, por eso no invito a cualquiera al programa, sino a alguien que pudiera aportarles un mensaje, algún conocimiento o algo. El buen Rob Sainz, creo que vale la pena que lo sigan. Muy chusco en sus comentarios, su estilo me encanta, pero también muy acertado en sus conclusiones. Rob, ¿dónde te pueden checar? Correcto, si quieren leer mis quejas diarias y mis amarguras de todos los días, pueden seguirme en Twitter, en twitter.com/ Rob Sainz. Y si quieren leerme en cuanto a videojuegos o si quieren escucharme y cosas así, pues pueden entrar a langaria.net. Ahí tenemos, además de las típicas noticias, reseñas, rumores, trailers y todo eso, también tenemos podcasts que pueden escuchar los viernes en vivo o los sábados ya publicados y los lunes. Así que échense una vuelta por ahí por langaria.net y pues esperamos sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias y todo eso, que a lo mejor lo ignoraremos, pero pues los estaremos esperando de todas maneras, ¿no? Perfecto, Rob, gracias nuevamente. René, te agradezco nuevamente por haberle caído, eres la onda. Otra vez te tengo que colgarte la medalla por hacer todo ese esfuerzo con tu comunidad, por tratar que las compañías se den cuenta que acá estamos haciendo bien las cosas, somos buenos clientes, los mexicanos somos muy apasionados y tenemos que hacer nuevamente la mención. Y gracias otra vez por caerle, mi querido René. Y alguna conclusión, algo más que quieras compartir acerca de esta que es la gran fiesta de los videojugadores. A ver, dos cosas. Primero, ¿qué significa Langaria? Todos me preguntan eso, es una cosa muy difícil de explicar. Langaria surgió de un cuento, sitio, parodia de un país que se llama precisamente Langaria. Pues se creó un país ficticio en donde vivían puros lángaros, que eran puras personas aprovechadas, y se contaban cosas paródicas en cuanto a la situación política y social de México. Yo lo tomé nada más para darle un pequeño giro, que es al revés, es hablar de las cosas que nos gustan. Un lángaro sería aquella persona que, en vez de buscar cómo serle el oportunista, es buscar disfrutar de las cosas que tiene y hacer lo mejor que puede. Así es sencillo. Wow. Me sonó algo, doctor Susto, algo similar, pero muy bien. Bueno, y pues con respecto a E3, pues yo solamente tengo que decir que, sin importar lo que nos hayan mostrado y todo, toda la emoción que tengo con estos juegos, el juego más vendido va a ser Just Dance, entonces... Increíble. Total, la cagaron los de Ubisoft, deberían poner la canción del Tunak Tunak. A mí sí me gusta y de hecho lo compro y lo disfruto mucho porque, bueno, como bien sabrá Alan, yo soy una persona demasiado social, lo que sí le gusta invitar mucha gente a la casa. Pero también sí se siente feo de repente ver que Just Dance vende muchísimo más que no sé. No podría decir Grand Theft Auto, que es el único juego que se salva, pero... Sí. Pero pues está padre, ¿no? No está tan feo, porque si no se vendiera, creo que Just Dance, no tendríamos los Assassin's Creed o los otros títulos, ¿no? Watch Dogs. Que sacan. Ajá, exacto. Los Watch Dogs, donde pues le meten lana de lo que sacan de las miles de copias. Pero te entiendo tu sentimiento, ¿no? Que estaría padre que fuera como al revés o que fuera más parejo. Pero te entiendo a la perfección. Pues sí, bueno, pues los que quieran seguirme no se los recomiendo. Ya hace rato les dijo, Alex, mi Twitter. Soy una persona demasiado extraña en internet. De repente hasta tuiteo cosas que no debería, ¿verdad? Pero bueno. Pero tu comunidad, recomiéndaselas. Esa sí estaría bueno que se acercaran, ¿no? Bueno, sobre todo ahorita para los que están en DF y Veracruz. Somos de una comunidad gamer llamada NSM. La página es nsm.mx. Tenemos reuniones presenciales. Eso es lo más importante para nosotros, vernos cara a cara, nada de internet. Nos reunimos el tercer sábado de cada mes y pueden encontrar los detalles ahí en la página, en la sección de eventos. Para los que quieran, de este sábado de noche tenemos una reunión, no recuerdo en qué parque, pero vamos a llevar Mario Kart 8, vamos a llevar ahí pantallas y vamos a tener una dinámica con globos bastante estúpida, pero espero que se puedan divertir. Son dinámicas que luego mucha gente no le gusta participar y prefieren nada más estar jugando, pero está han salido padre. Cosas muy chuscas de... Claro. Entonces los que quieren ir a perder el tiempo un rato con nosotros, ahí estamos. Ya luego nos vamos al after y vamos al cine o vamos a ver a dónde salen las cosas. Perfecto. Y pues ya, pues nada más, sí, no les recomiendo seguir. No me sigan. Aunque okay, no sigan a René, pero sí sigan a NSM, una gran comunidad que junto con sus amigos y colaboradores han hecho esta labor, que también es parte de la filosofía del Push Start, que dejemos al lado un poquito lo digital y nos conozcamos, convivamos, cerremos esas brechas. Siempre les recomiendo, júntense con sus amigos, cuates, hacer la reta a la partida presencial. Nada como ganarle a tus amigos y verles el rostro de frustración en vivo y a todo color. Pero ahí está, sigan a NSM, al buen René, que anda haciendo las cosas muy bien, un gran amigo y colega. Y nuevamente, chicos, les agradezco Rob Sainz, René, por haber aceptado nuevamente la invitación. Ya saben, aquí es su casa, cualquier cosa que necesiten, acá los apoyamos. Y espero le caigan más seguido para que hablemos igual así de a gusto de esto que nos encanta, que son los videojuegos. Gracias Rob, gracias René. Al contrario, gracias. No, Alan, ¿una última cosa puedo decir? Sí, adelante, bro. Ok, nada más para los que nos estén escuchando y que estén aquí en el DF, vamos a hacer esto. Porque luego hay muchísima gente que es bien penosa y ya he visto varios de tu chat que yo también reconozco sus nicks. Vamos a hacer esto, si llegan a la reunión de este sábado de noche y me dicen, o sea, me saludan y me dicen que escucharon mi... Ajá. ¿Qué les parece si les invito un par de tacos? Vientos, perfecto, pues ahí están, si están aburridos. Una cosa... Para que no se apene, querido escuchar. Ahí está, y estas cosas me encantan que hace el buen René. Aparte de que van a conocer gente con sus gustos, van a hacer nuevos amigos, la van a pasar muy bien. Como dice, se van a luego a divertir al cine o a hacer otras cosas, porque como lo dice el eslogan del Push Start, somos más que solo videojuegos. Se la van a pasar muy bien. Realmente los invito a que sigan tanto el trabajo del buen Rob, tanto como lo que está haciendo el buen René con las comunidades de videojugadores. Síganlos, ahí está, ya sigan la mecánica, se van a ganar unos tacos. Y es que dicen que escucharon a René acá en el Push Start. Pues bueno, ahí está, gracias René, gracias nuevamente Rob. Y pues bueno, chicos, esto fue el Push Start 103, ya 103 episodios, dedicado totalmente al E3 2014, que sin duda estuvo bastante bueno, muy interesante. Poco a poco iremos viendo más cosas. Y bueno, los invito a que nos descarguen, que se suscriban al canal de iTunes, que nos valoren si les gusta el programa con 3, 4, 5 estrellitas. Espero que realmente se la estén pasando bien escuchando cada uno de nuestros episodios, a cada uno de los invitados. Y bueno, ya saben, síganos en vivo, que es la mejor experiencia. Es todos los jueves, 10:30 de la noche, aquí a través de Reset MX, con esta gran comunidad de gamers que tenemos bastante que ofrecerles. Y pues bueno, chicos, nos vemos siguiente jueves. Yo soy Alan, síganme en Twitter como Larjual. Ahí les ando compartiendo muchas cosas de lo que hago acá en medios digitales. Y que estén bien, pásensela muy a gusto y ya nos estaremos escuchando en otro programa más con otro invitado de lujo, como ya es costumbre aquí en la Velada Gamer. Y pues bueno, que estén bien, hasta la próxima. estás escuchando Push Start.